Askatasuna da gure ametxen punta, ta lor liteke batera borrokatuta. Sentimendu ez distantzia apurtuta, Euskal Herria Uruguaitik kantatuta. Segiko dugu aurrera konbentzituta, gure herria egon arte askatuta. Orain Euskal Herria, arratsaldeon denori Uruguaitik, Victoria, Norma eta Gloria gara. Buenas tardes a todos y a todas desde bueno, Uruguay. Esto es Orain Euskal Herria y somos Gloria, Norma y Victoria. ¿Qué tal, Fefe? Kaixo, Fefe. ¿Y kaixo, Norma? Kaixo. Otra palabra, estoy aprendiendo. ¿De a poquito? De a poquito, de a poquito. Bueno, para comenzar las vías de comunicación, el mail es orainuskalherria@gmail.com y el blog, Glori, que es www.orainuskalherria.blogspot.com. Muy bien. ¿Está? Y ya Vito, dentro de poco no va a estar más, pero no nos deja, ¿no? No, se no. Nos va, pero no nos deja, Vito. Pero vamos, y Norma va a estar, ¿no? Normita, yo de vez en cuando ahí va a estar. Voy a estar supliendo a Vito, pero no en toda su intensidad, porque ya. Bueno, pero o sea, en otra intensidad, en otra dimensión, digamos. Importante, muy importante también. Pero ella se va, pero el corazón queda acá, igual vamos a tener contacto. Claro que sí, haremos algún que otro contacto telefónico, Gloria. Próximamente corresponsal en el exterior. Exactamente. La periodista Victoria Jambrú. Ah, ahí está. Bueno, vamos a empezar un poco con lo que tiene que ver con las noticias de la semana, ¿no? Todo sigue girando en torno a la represión, lamentablemente, ¿no? No se visualiza una salida a todo esto de más represión. Sí, más represión se visualiza cada vez más. Y cada vez más impunidad, ¿no? De parte de los que ejercen esa represión. Y el pueblo cada vez se puede expresar menos y bueno. Entonces vamos a ver lo que... Una de las noticias destacadas de la semana fueron los incidentes del pasado fin de semana en Lekeitio. Era fiestas y se armó tremenda batalla campal, digamos. Batabola. ¿No? Quedó un poco ahí, sí. Tanto que ahora se estaba hablando de la batalla de Lekeitio. Dice, los graves incidentes que se vivieron en la madrugada del pasado domingo en Lekeitio se saldaron con la detención de 8 personas y otras varias resultaron heridas a raíz de las cargas de la Ertzaintza. Tras 5 horas de enfrentamientos, las calles presentaban un aspecto desolador. Las versiones sobre el origen y desarrollo de lo acontecido de vecinos e interior son diametralmente opuestas. Desde Eudel y del ayuntamiento se alude a la tensión extendida en los pueblos. Las versiones recabadas por Gara sobre lo acontecido son contrapuestas. Interior del Acua situó el origen de los incidentes en una concentración frente a la subcomisaría de la Policía Autonómica en la calle Pascual Avaroa, en torno a las 0:30 horas. De acuerdo con la versión policial, los concentrados increparon e insultaron a la Ertzaintza y arrojaron diversos objetos, por lo que los agentes tuvieron que realizar diversas cargas para dispersarles en esta localidad sumergida en las fiestas. Varios lekeitiarras se pusieron en contacto con Gara para desmentir la versión oficial y ofrecer nuevos datos. Así situaron el origen de los incidentes en una carga policial en la confluencia de las calles Pascual, Avaroa y Vergara, donde varios Ertzaintzas trataron de quitar una fotografía de un preso a un grupo de personas. A partir de entonces se desató una verdadera batalla campal, definición en la que coinciden todas las partes. En ella, vecinos aseguran que agentes de paisano causaron varios de los incendios, como el que tuvo lugar a la altura de la calle Achaval. Allí, según los testimonios recabados, prendieron fuego a unos contenedores junto a la sucursal de la calle y las llamas calcinaron 3 vehículos. Se da la circunstancia de que, según los vecinos, estos días ha sido destacable la presencia de policías de paisano en todo el pueblo. Los enfrentamientos se prolongaron hasta alrededor de las 5 de la madrugada y se extendieron a toda la villa, excepto al barrio de Aldamiz Echevarría. Según indicó el Departamento de Interior, se produjeron 7 heridos, entre ellos un archancha. Hubo 8 arrestados y resultaron afectados 25 contenedores, varios vehículos particulares, comercios, las barracas y mobiliarios urbanos, así como el Batsoki del PNV y varias oficinas bancarias y de seguros. El Ayuntamiento de Lequeitio habló del calentamiento global y se quejó de que los municipios se han convertido en escenarios de un pulso para medir fuerzas. Los 4 detenidos en Lequeitio libres tras denunciar un montaje policial. Los 4 jóvenes detenidos en la noche del martes al miércoles en Lequeitio bajo la acusación de intentar quemar contenedores 2 días después de la batalla campal ocurrida en el pueblo quedaron libres ayer tras pasar ante el juez. Se les impone la obligación de firmar periódicamente en el juzgado. Los jóvenes vecinos de Durango tildaron de montaje toda la acusación en su nombre. El Departamento de Interior del ACUA señalaba en su versión que los detuvo cuando viajaban en una noche y trataba de esgrimir como prueba de cargo que llevaban varios mecheros. Bien, y sabes que en todos estos incidentes, que lo que hablábamos el fin de semana pasado, ¿no? Que una de las personas heridas era un hombre de 85 años. Que claro. No miran a quién le pegan ya las personas de edad y todo. Bien, y en otra, pasando a otra información, el ACUA prohibió la marcha anual por los derechos de los presos en las regatas. Todos los años en las regatas se hace una marcha por los presos y bueno, este año había sido convocada además por los remeros, ¿no? El Departamento de Interior del ACUA prohibió la manifestación convocada para el domingo, día grande de las regatas en Donosti, por un grupo de personas ligadas al mundo del remo en defensa de los derechos de los presos políticos vascos. El convocante de la marcha recibió, 4 días después de que hicieran público su llamamiento, una notificación de Interior en la que le comunicaban el veto. Según informaron, el argumento para la prohibición esgrimido por la consejería que dirige Rodolfo Ares es que en años anteriores se han producido altercados en torno a la manifestación. En las 2 únicas ocasiones en las que se han producido incidentes en las regatas de la Concha, así se conocen, ¿no? Ha sido después de que el Departamento de Interior del ACUA, entonces dirigido por Javier Balsa, prohibiera las movilizaciones en 2007 y 2008. Sí. Fue convocado por los remeros. El fin de semana pasado dábamos la noticia de que habían prohibido un campeonato de fútbol y un campeonato de mus que se iba a realizar en Hernani. Cierto. Y ahora los remeros le prohíben el coso. Dentro de poco el remo también es considerado sí. Dale. Bien, vamos a escuchar el audio de Info Saspi Ratia, en donde Florena Ois hace un análisis. Extrañábamos a Florena Ois, sí, ¿no? Bueno, y de Info Saspi Ratia, vamos a comentar que salió un programa, un corto que hicieron con todos la solidaridad y los sucesos del filtro y eso, que está muy bueno. Así que los que quieran Info Saspi Ratia, ahí se accede al audio, está muy bueno, hablan Vito, Norma y todo, ¿no? Bueno, pasamos entonces, sí, ahora a escuchar el audio con el análisis de Florena Ois. ...30 minutos sobre las 8 de la mañana... ...y contamos con la presencia de Florena Oiz. ¿Uno, Floren? Uno, Martín. Bueno, las fiestas de Euskal Herria, de Ego Euskal Herria... ...las ha ido calentando los consejeros... ...tanto en Nafarroa como en Vascongadas... ...han templado estas fiestas todo el verano... ...y ha terminado en Lequeitio... ...con lo que ya han dado en llamar... ...la batalla de Lequeitio. Hay una reflexión por parte de Eudel... ...en la que más allá de acusar... ...a los jóvenes que dicen participar en estos incidentes... ...miran también... al ambiente de tensión global generado estos meses. Bueno, la verdad es que yo creo que tú lo has definido bien, ¿no? Al introducir el tema, ha habido una voluntad política de elevar la temperatura de las fiestas. De los veranos calientes y de las fiestas calientes, las guerras de las banderas, esto no es nuevo, la verdad es que lleva ocurriendo hace muchos años. Lo que ocurre es que en los últimos tiempos es verdad que algo de tensión se había relajado, quizás porque algunos responsables políticos no tenían tanta necesidad o tanto interés en calentar calentar el ambiente como ha ocurrido este año, ¿no? Por el contrario, yo creo que esto obedece en gran medida al acuerdo entre el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular en Vascongadas y también a la entente entre el PSOE y UPN en Nafarroa. Bueno, pues ante una situación de debilidad, ante una necesidad de ocultar los graves problemas políticos que tienen y la incapacidad para para solventar el conflicto tal y como ellos querrían, es decir, en términos policiales, pues lo que hacen es dar más de lo mismo e intentar, pues imponer una serie de pautas, ¿no? Y bueno, pues el comportamiento, sobre todo en Mascongadas, quizás Nafarroa, las cosas han ido un poco a rebufo, han ido un poco en un segundo plano, ¿no? Aunque también han sido muy graves, pero contrariamente a lo ocurrido en otras ocasiones, y quizás porque en Nafarroa algunas cosas ya habían ocurrido, por ejemplo, con las chondas en Iruña hace muchos años, ha ido por detrás, ¿no? Pero en Mascongada sí que la voluntad de Ares de calentar el ambiente ha sido muy marcada con el tema de las fotografías, las chondas, etcétera, sí. Y este domingo se celebran las regatas en la Concha y han prohibido la manifestación que tradicionalmente se celebra en esa fecha. Hay que recordar que cuando ha sido legalizada esa manifestación nunca ha habido incidentes de ningún tipo y ha sido precisamente cuando ha habido una prohibición gubernativa. Estamos en la misma rueda. Bueno, la verdad es que cualquiera, y hay gente que lo ha estudiado aportando datos estadísticos, etcétera, etcétera, contrariamente a la imagen que la propaganda, digamos, de la represión, ¿no? Los apologetas de la represión difunden en el sentido de que la policía, los diversos cuerpos policiales actúan o para prevenir incidentes o como respuesta a los incidentes, cualquiera que sepa en este país sabe que a más presencia policial más probabilidades de incidentes y sin presencia policial la probabilidad de incidentes se reduce hasta la mayor parte de los casos prácticamente hasta desaparecer. Esa es la realidad, ¿no? Claro, lo terrible es que precisamente la prohibición se justifica por el riesgo de incidentes, para evitar los incidentes lo que hay que hacer es evitar la presencia policial, ¿no? Yo creo que en estos momentos hay una, como decía, una voluntad política de identificar izquierda abertzale con disturbios, ¿no? Y entonces esta es la imagen que se quiere dar, y yo creo que tanto los consejeros de los dos virreinatos, digamos, ¿no?, de Bascongadas y de Navarra, como el propio Ministerio del Interior español, saben perfectamente que se sienten obligados, que están obligados a hacer esto, porque si hay una manifestación, si hay una oportunidad de que la gente se manifieste en las mínimas condiciones, pues desde luego la respuesta popular va a ser multitudinaria. Yo creo que ahora mismo el terror que tienen es a que se pueda visualizar la enorme indignación que existe en amplios sectores de la sociedad ante esta política, y que duda cabe que cualquier manifestación que fuera legalizada iba a permitir la expresión de esa indignación. Yo creo que ahora mismo esa es su prioridad, evitar que se perciba, que se vea, que se visualice ese malestar social enorme que existe con la línea represiva que se está manteniendo en estos momentos. Otra de las noticias de la jornada es la puesta en libertad de Rufi Echeverría, militante histórico de la izquierda abertzale. Ha sido puesta en libertad antes del juicio, pero después de 4 años de prisión provisional. ¿Conoces bien el caso? Pues sí, la verdad es que es una, y ayer los propios, cuando saltaba la noticia a la tarde, al atardecer, la verdad es que los propios medios de comunicación españoles marcaban un poco la pauta, ¿no? Daban a entender qué es lo que había ocurrido. Es una puesta en libertad a regañadientes, ¿no? La legislación española impide que una persona pasé más de 4 años como preso preventivo, y es lo que le ha ocurrido a Rufi, ¿no? Había, se cumplían ya los 4 años como preso preventivo en 2 etapas diferentes, pero es un tiempo acumulado, y no les ha quedado otro remedio, aunque tengo la sensación de que han explorado todas las posibilidades para evitarlo y por eso han esperado hasta el último momento, pero no les ha quedado otro remedio que ponerlo en libertad, ¿no? Claro que la noticia tiene un contrapunto, que es que el resto de personas sobre cuya situación procesal se tomaba una decisión en estos días, pues permanecen en prisión, ¿no? Lo que es, por otra parte, terrible, y además se ha hecho aprovechando lo ocurrido con Aranalde, ¿no? Hay una intención de dar otra vuelta de tuerca en el sentido de la prisión provisional, ¿no? Es decir, alargarla y dar a entender que lo lógico en los casos de lo que ellos llaman terrorismo es que la gente se pegue los años que haga falta en la cárcel hasta que se le juzgue, ¿no? Cuando la verdad es que cualquier comparativa con otro tipo de, entre comillas, delitos y el tratamiento que tienen en la justicia española es verdaderamente impresionante, ¿no? Porque hay gente con acusaciones terribles que no pasan ni un solo día en la cárcel antes del juicio y tampoco después, ¿no? Hay otro asunto que no es noticia hoy, no fue noticia ayer, no será noticia mañana tal vez, pero que está ahí. John Anza sigue desaparecido desde el mes de abril y un espeso manto de silencio trata de ocultar. Es dramático, ¿no? La verdad es que sí, el tiempo pasa, no hay ningún tipo de información clara al respecto. Yo creo que en gran parte de la sociedad vasca lo que se ha afianzado durante todo este tiempo es la percepción y la sensación de que estamos ante lo peor, ¿no? De que desgraciadamente ha ocurrido algo muy grave. La experiencia acumulada en este país nos dice que pensar en guerra sucia no es una barbaridad. ¿Por qué? Porque ha ocurrido muchas veces, porque siempre los estados toman la misma actitud, es decir, negarla, y porque hay que tener en cuenta que, por desgracia, los GAL, tanto los GAL como el Batallón Vasco Español, fueron no solo experiencias terribles de guerra sucia, sino también enormes chapuzas, ¿no? Chapuzas que a la larga terminaron por salir a la luz y que ofrecieron un espectáculo lamentable desde el punto de vista del Estado, no porque les preocupe las barbaridades que hicieron, sino porque dio una sensación de que el Estado era terriblemente chapucero, ¿no? Yo creo que de todo ello, por desgracia, insisto, aprendieron y nos podemos encontrar ante un caso de similares características en el fondo, pero que posiblemente pues sea muchísimo más difícil, insisto, en por desgracia, saber alguna vez qué es lo que ha podido ocurrir con John Anza, ¿no? ¿Por qué? Pues porque si ha ocurrido lo que muchos nos tememos, habrá quien se haya encargado de que eso no pueda demostrarse nunca y de que no aparezcan las pruebas. Esto es verdaderamente terrible. A mí en alguna tertulia me ha tocado ante el silencio o ante la frivolidad con que algunas otras personas trataban el tema, preguntarme qué ocurriría si un concejal del Partido Popular o del Partido Socialista o Español llevara desaparecido este tiempo, ¿no? ¿Qué no habríamos oído? ¿Qué acusaciones? Las personas habrían sido detenidas, maltratadas, encarceladas, etcétera, etcétera, ¿no? Y sin embargo, a lo que hemos asistido aquí es a una respuesta no solo de silencio, sino algo tan terrible como lo que hizo Rubalcaba, es decir, dar a entender que era una cuestión interna de ETA, una cuestión interna de robo de dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que la falta de escrúpulos y de cualquier sentido a la vergüenza de algunos, pues nos da también una pista sobre aquello que tenemos delante de nosotros, ¿no? Has citado al ministro del Interior español, que cabe citar al consejero de Interior del gobierno de Lacua, Rodolfo Ares, un hombre que protagoniza, acapara toda la atención de la actividad del gobierno, es el único portavoz de Idoia Mendia, no se oye hablar, de Gemma Zabaleta tampoco. Ares habla en nombre del gobierno, habla de medidas económicas, habla de competencias en materia de empleo. Estamos ante un gobierno regido por la policía. Sí, bueno, yo creo que hay un pecado original de este gobierno que es el que mediatiza o el que de alguna manera marca todo el comportamiento del mismo, ¿no? Es un gobierno débil que surge de un pucherazo, ¿no? Ellos saben que no tienen el respaldo social mínimo para estar en el gobierno y que si no hubieran hecho trampa, pues no estarían en el gobierno, ¿no? Y todo su funcionamiento, toda esa actividad está encaminada a ocultar esa realidad, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. Y lo están haciendo, además, de la mano del PP, y aquello que mejor les une o que más les une, perdón, con el PP, pues es la porra, ¿no? La represión. Yo creo que es el gobierno de la porra, ¿no? Buscar una imagen gráfica en el Olimpo del gobierno de Gasteiz, pues se impone Ares, que era para los griegos el dios de la guerra y de la destrucción, ¿no? Yo creo que esto es muy significativo. Lo que ocurre es que yo no sé si hay una reflexión de fondo. Es decir, si alguien cree que España o que lo español o que el nacionalismo español va a ganar terreno en Euskal Herria con este tipo de prácticas, es que ha debido vivir los últimos 50 años en Marte o como cerca en Filipinas, ¿no? No entender que la represión, que la apuesta por la guerra, que ese extremismo, ese extremismo en la negación de las libertades, etcétera, etcétera, pretender que eso va a debilitar el sentimiento nacional vasco y las ansias de independencia, pues yo creo que hay alguien que cree que, en fin, podrán detener mucha gente, podrán detener más que nadie, podrán cargarse las fiestas de todo el país e impedir la expresión de muchas ideas. Pero, en fin, eso es lo que hizo Franco, y Franco es el que creó el conflicto, en el que, bueno, pues con su torpeza provocó que el independentismo creciera de manera espectacular, ¿no? Yo creo que hay alguien que no está haciendo bien las cuentas y que puede tener una imagen cortoplacista que le puede llevar a un desastre absoluto, ¿no? Esto ya lo vimos con Aznar, determinado extremismo en la defensa de las posiciones del nacionalismo español, a la larga no hace sino defender y aumentar la fuerza del independentismo vasco. Eso es una constatación que puede hacer cualquiera que haya estudiado la historia de este país en los últimos 50 años. Lo comprobaremos en los próximos días y lo comentaremos también con Floren Ahoitz la semana que viene. Mila esker, Floren. Bai, zuei, ongi izan. Thank you. muy claro, como siempre, el análisis de Floren, ¿no? Exactamente. Bueno, y haciendo, volviendo un poco a lo que mencionaba Floren de Ares, Ares pide que no nos enredemos en cuestiones legales sobre las fotos. El consejero de Interior, Rodolfo Ares, defendió ayer ante el Parlamento de Gasteiz su convicción de que la ley de reconocimiento y reparación a las víctimas del terrorismo e incluso el Código Penal amparan las actuaciones de la Ertzaintza para retirar fotos de presos. Pero, en cualquier caso, pidió a los partidos que no nos enredemos en cuestiones legales, puesto que entiende que esto es una batalla que ganaremos contra una minoría fantasiada. Fanatizada, ¿no? Fanatizada. Fantasiada quizás también. Bueno, sí, no, imagínate, ¿no? Es una cosa tan sin importancia, claro, como las cuestiones legales, ¿no? En realidad pasa a ser una cuestión legal desde que, ¿no?, ellos se meten a sacar esas fotos, ¿no? No es que lo sean. Como un invento ahí. En respuesta a eso, el editorial de Gara de hoy decía que Ares se desnuda ante el Parlamento. La gestión de la violencia legal es uno de los indicadores, acaso el más importante, que cuantifican y califican la calidad democrática de un sistema político. En democracia, la actuación de las denominadas fuerzas de seguridad ha de estar definida, quizás más que la de ningún otro mecanismo del Estado, por el escrupuloso respeto a la legalidad, porque es esta, en tanto que teórico reflejo de la voluntad del pueblo, la única que puede dotar de sentido al uso de esa violencia por parte de los diferentes cuerpos policiales. Claro que este principio, como todo enunciado político, y por muy básico que parezca, siempre está sujeto a interpretación, y la de Rodolfo Ares pasará a los anales del disparate. No nos enredemos en cuestiones legales, dice. Se refiere el consejero de Interior, de Patxi López, en este caso, a la actuación de la Ertzaintza a la hora de retirar fotografías de los presos políticos vascos de las calles y locales en Áraba, Vizcaya y Guipúzcoa. Ares lo deja bien claro. Las cuestiones legales no van a suponer ningún obstáculo ni van a marcar límite alguno a la hora de llevar a cabo su estrategia de represión, la de la chique de espacios de impunidad, la estrella solitaria de la gestión del nuevo Lendakari, el eje sobre el que López se apoya para marcar las diferencias con el anterior ejecutivo. No nos enredemos en cuestiones legales. Tras pronunciar esa frase, cualquier argumentación posterior sobra. Sobra esconderse tras el Código Penal para entrar por la fuerza en chosnas y bares, retirar las fotos de los represaliados y, de paso, identificar y amenazar a diestro y siniestro. Sobra airear la ley de reconocimiento y reparación a las víctimas de terrorismo para reventar fiestas y apalear a decenas de vecinos, como ocurrió en Guernica. Sobra incluso la comparecencia que ayer realizó Ares ante el Parlamento de Gasteiz. Por la boca de Ares habla la prepotencia de quien persigue el pensamiento único. La respuesta, una de ellas, la encontrará hoy en la manifestación silenciosa convocada por Etxerat en Donostia para exigir que se respeten los derechos de todos los presos vascos. Así que cuidado, porque las calles de Euskal Herria están repletas de policías armados, dispuestos a pasarse por encima cualquier tipo de legalidad con tal de reprimir, ¿está? Igual que perros, ¿no? Que sabuesos ahí, rabiosos. El preso político Asier Arsaluz es maltratado en un traslado al hospital. El movimiento Pro Amnistía dio a conocer ayer que el preso político vasco Asier Arsaluz fue maltratado por gendarmes franceses en un traslado al hospital el pasado 14 de agosto. Según denunciaron, el prisionero donostiarra fue conducido al centro de salud con las manos esposadas a la espalda y los ojos tapados. En el trayecto, le apretaron las esposas constantemente, tirándole hacia arriba. Incluso uno de los agentes llegó a ponerse encima de él mientras el otro le agarraba del cuello y la cabeza. Arsaluz permaneció también esposado durante la consulta médica. Los presos políticos encarcelados en Avignon denunciaron el odio y las ganas de venganza contra los vascos que existe en esta prisión. Por otro lado, los prisioneros vascos encarcelados en Fleury están realizando chapeos los días 18 de cada mes en denuncia de la desaparición de Yonanza. Sí. Y en la Audiencia Nacional, Garzón comunica el procesamiento a 13 vascos por Democracia para 3 Millones y Askatasuna. 13 ciudadanos vascos tuvieron que pasar esta semana por el despacho del juez Baltasar Garzón en la Audiencia Nacional para que se les comunicara el procesamiento por integración en ETA de que el magistrado justifica por su relación con la labor política en D3M y Askatasuna. Se trata de José Antonio Munduate, Xavier Izaza, Amparo Las Heras, Fernando Antía, Aranza Urcaregui y Manuel Nieto Agurchanes Olavarrieta, Eli Zubiaga, Iker Rodrigo, Unai Berrosteguieta, Zuriñe Zorrozúa, Aitor Ligersana y Odey Egaña. Aplican la cadena perpetua a Joaquín Urain, que lleva ya 23 años en prisión. En aplicación del decreto 197/06, se le añaden otros 7 años más de cárcel. Urain fue detenido el 10 de enero de 1986 y tras pasar por varias prisiones del Estado español. Actualmente se encuentra encerrado en Dueñas. Por otra parte, Oyer González e Íñigo Vallejo han realizado un ayuno para denunciar la agresión sufrida por Ayrton Fresnedo en Valdemoro. Bien, y Etxerat anima a exigir en silencio los derechos de los presos vascos hoy, que la marcha estaba convocada a 17:30 horas, así que se está realizando en este momento. En este momento, sí. Ni el recrudecimiento constante de las políticas carcelarias ni la represión creciente contra la solidaridad con los presos hace que Etxerat caiga en el desánimo. No se resignan ante el intento de encerrar a un sector social en un corredor de la muerte y a que ni siquiera se permita denunciar esta situación. Bien, Yosune Dorronsoro, representante de Etxerat, decía: desde Etxerat asistimos con suma preocupación a los acontecimientos que se están produciendo en las últimas semanas, tanto dentro como fuera de las prisiones de los estados español y francés. Los y las presas políticas vascas están expuestos a las condiciones de vida más extremas, dispersados a miles de kilómetros de casa, en 7 casos con enfermedades graves e incurables, y a decenas se les ha aplicado la cadena perpetua. Además, los golpes, las amenazas, los chantajes, las humillaciones, el aislamiento, la soledad o los traslados absolutamente arbitrarios. Buscan borrar de las calles la demanda de respeto para los derechos de nuestros familiares, amigos y amigas encarceladas. El verano nos ha dejado detenciones, personas heridas, cargas, multas, amenazas e insultos, agresiones contra presos políticos y, en el caso más grave, la muerte de Remy Aistarán en Villabona. La violencia ejercida por la policía autonómica tiene un claro objetivo: golpear la solidaridad para así hacer desaparecer la denuncia de la criminal política penitenciaria vigente. Pero les tenemos que decir bien claro que ante nosotros no tienen nada que hacer. Hace tiempo que perdieron la batalla. Es el momento de decir basta. Es la hora de dejar bien claro que la reivindicación del respeto de los derechos de los presos y las presas políticas vascas va a seguir en la calle. Más ahora, cuando su situación se torna cada vez más complicada. Estamos cargados de razones para seguir denunciando la criminal política penitenciaria vigente y estamos seguros de que la cadena de la solidaridad no se va a detener. Por ello, hacemos un llamamiento a la sociedad vasca y a los agentes políticos, sociales y sindicales del país a que tomen parte en la manifestación nacional de carácter silencioso que hoy, sábado 22 de septiembre... Sábado 12 de septiembre recorrerá las calles de San Sebastián. La cita será a las 17:30 de la tarde, desde el túnel de la Antigua hasta el bulevar. Bien, amplio apoyo a la manifestación de hoy, permitida por la ACUA, después de un verano marcado por las prohibiciones, pero que no ha interrumpido las movilizaciones por los presos. El Departamento de Interior del ACUA ha permitido la manifestación silenciosa convocada por Etxerat en Donostia. A 24 horas de su inicio, la marcha, que partirá 17:30 hoy, recibió el respaldo de numerosas personas muy conocidas de la sociedad vasca. Antes de que se conociera la autorización oficial, algunas de las personas que han mostrado su apoyo llamaban la atención ante los medios de que lo que se quiere exigir con la marcha es simple y llanamente el respeto a los derechos que la propia ONU otorga a todos los prisioneros, derechos que, como denunciaron, no se cumplen en el caso de los presos políticos vascos. El escritor Jon Arruchulegui y el abogado y exfutbolista Iker Sarriegi fueron los encargados de leer el texto que el Bersolari Ahmed Arsayus había escrito con mimo. El Bersolari Endayarra también estaba allí junto al conocido Mago Chan y algunas caras conocidas de movimientos populares del país. Todos ellos y los más de 70 nombres que componen la lista de adhesiones a la manifestación de hoy destacaron la expectativa del acto, resaltando que, aunque para todos es importante, para quienes no pueden ir, es decir, los presos, es de vida o muerte. Jon Arruchulegui apuntó que este llamamiento de Etxerat no tiene más color que el de los derechos. Bien, pero hay una advertencia para hoy. A ver, Norma. Pese a autorizar el acto, el Departamento de Interior advirtió a los convocantes de la prohibición de mostrar fotografías de presos, ni pancartas ni gritos a favor de organizaciones ilegalizadas por los tribunales. O sea, bien. Vayan mudos y callados la boca. Vayan tranquilos y vayan. Entonces, como convocaron a la marcha, antes de despedirnos vamos a escuchar el tema de hoy que tenemos. Es el Borrocalar y Calerá, ¿no? Para a ver si la gente se incentiva. Borrocalar. Vamos. A manifestarse a pesar de todo. Calera, calera, borro, calari, calera. Ire indarraren beharra diagu, gure indarrarekin batera. Ire indarraren beharra diagu, gure indarrarekin batera. Zaindago ama, zaieta, zaiandreta laguna. Kalera, kalera, borrokalari, kalera. Ire indarraren beharra diagu, gure indarrarekin batera. Ire indarraren beharra diagu, gure indarrarekin batera. Zaindago ama, zaiaita, zaiandreta laguna. Etcétera, para que todos puedan volver a casa, ¿no? Exactamente. Así qué, todo... qué linda canción, qué fuerza que tiene. Sí. Tengo que decirlo. Para que los presos puedan volver y los refugiados también. Bien, y antes de terminar, queríamos hacer, recordar un poco, porque lo de Lequeitio, esa batalla campal que se vivió en Lequeitio, es un poco, ¿no?, como una muestra de la situación que se está viviendo hoy en día en Euskal Herria. Y hay otro ejemplo, ¿no?, que... salía un artículo de Olazo muy cortito. Olazo se caracteriza en Gara por escribir unas cositas cortitas, pero muy, muy significativas, y decía: nombre. No olviden el nombre de Consuelo. El caso de Aguirrebarrena es el más evidente y reciente ejemplo de que los límites del delirio represivo no son conocidos en las huestes del imperialismo. Invadieron, con ley pero sin legitimidad, Lizarza. Han humillado a las víctimas, sus habitantes, y castigan a quien osa alzar la voz. Luego, la cárcel. No tienen más argumentos. ¿Cuestión de fuerza? Esto es recordando que con 61 años, abuela de 3 nietos, y sin que haya agredido a nadie, Consuelo Aguirrebarrena se encuentra encarcelada en Martutene por protestar ante la corporación ilegítima del PP en septiembre de 2007. Así que esto es otra muestrita, ¿no? Ejemplos muy fuertes. Sí, Lizarza es un ejemplo muy fuerte, y bueno, el caso de Consuelo, que ni siquiera le llegó a agredirla, ¿no? No, la tocó con la tocó con la escurriña. ¿La tocó? Se supone. Se supone. Dicen. Bueno, muy bien. Bueno, nos vamos a despedir entonces. Te vamos a despedir, Vito. Nos estaremos comunicando vía telefónica. Ahí va. Te vamos a extrañar. feliz viaje. Te queremos, Vito. Te queremos, Vito. Gora ahora, Inés Calerría. Y Osasuna, Tascatasuna, Presoac, Echerat, Amnistía, Osoac. JK, Independencia, Lortu Arte, eta Aurrera Bolie. Aur.